que Señor, tan lejos estás. Porque en angustia ocultas paz. Los malvados piensan que no ves, pero tú eres justo, tú eres fiel. Ellos confían en su poder, desprecian al pobre, buscan vencer. Pero tú, mi Dios, todo lo ves, y en ti mi alma hallará su bien. Dios no me olvida, Él me sostendrá. Piensan que el juicio nunca vendrá, pero su tiempo llegará, porque el Señor justicia traerá. El huérfano en ti, esperanza yo, el humilde suyo